¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Felicitaciones, abrazo grande a todo el equipo. Bueno, muchas gracias, muy amable, acá estamos. Bueno, contanos, se cumple hoy la segunda jornada de un paro que, bueno, en el inicio incluso quiso ser deslegitimado por, bueno, algunas de las personas que forman parte del personal jerárquico, directoras, inspectoras, inspectores, y después apareció un comunicado sin firma también supuestamente de la Dirección General de Cultura y Educación. Bueno, eso ya es un clásico, ¿no? Estamos bastante acostumbrados ya, y por suerte los compañeros van aprendiendo también con el tiempo, que cuando los paros se convocan desde los sectores de oposición a la conducción oficial del sindicato, hay una resistencia muy grande a legitimarlos, ¿no? Entonces, bueno, aparecen toda clase de maniobras para tratar de boicotear el paro o tratar de intimidar a los compañeros para que no lo hagan. Pasa en casi todos los paros multicolor, es sistemático, digamos. Empiezan primero diciendo que es ilegal parar, luego que no tienen personería los sindicatos que convocan, luego que nos van a pasar ausente injustificado, luego que va a ir a descuento, luego que no sé qué. Finalmente, bueno, todo eso se cae porque el paro multicolor está convocado por seccionales de SUTEBA, que tienen personería jurídica igual que todo SUTEBA de toda la provincia, no importa cuál sea el color de la conducción. Por lo tanto, son seccionales legales y la convocatoria, por lo tanto, es legal. Además de que, obviamente, existe el derecho constitucional a huelga, tanto en la Constitución Nacional como provincial. Así que decir que un paro o una huelga es ilegal sería anticonstitucional, ¿no? Por otra parte, obviamente el paro está informado al Ministerio de Trabajo, que está completamente al tanto de que hay una medida de fuerza en curso. Y por último, no hay ningún directivo ni secretario que se pueda arrogar la potestad de pasar ausente injustificado a un docente que haga paro. Ellos se tienen que limitar a informar en el contralor de asistencia lo que el docente solicitó. Es decir, el docente solicitó ausente por causa de enfermedad, por causa de lo que fuere, el directivo y el secretario tienen que limitarse a poner en el contrato lo que solicitó el docente. Si hicieran algo diferente, si pusieran otra causal que no fuera paro, estarían básicamente fraguando un documento público, con lo cual ellos mismos pueden ser acusados tanto dentro de la vía administrativa docente como dentro de la vía de la justicia ordinaria, por la falsificación de un documento público. Se puede considerar falta grave, así que desde ya les aconsejamos a todos los compañeros que tienen cargos jerárquicos que no se vayan a mandar la macana de poner ausente injustificado a ningún compañero, porque el problema lo van a tener ellos, las denuncias se las vamos a tener que hacer a ellos, y van a tener un problema muy grande por querer cumplir quizá con una autoridad superior, como decías, inspectores, jefes de distrito, inclusive autoridades de rango alto ya provinciales, que han bajado esa línea, ¿no? De amedrentar y amenazar a todo el mundo para que o no hagan el paro o les pongan ausente injustificado a los docentes. Esto también habla de una desesperación del gobierno provincial, de Dirección General de Escuelas, para tratar de parar una medida de fuerza que, como vos comentabas bien, es de una altísima adhesión, superior inclusive a la adhesión del paro de no inicio. Este paro, el de no inicio también, digamos, fue convocado por sectores multicolor. Recordemos que el oficialismo del sindicato SUTEBA, hoy por hoy, bueno, está comprometido políticamente también en la campaña de reelección del gobernador, que es a la vez nuestro patrón, ¿no? Entonces, bueno, muy difícil estar de un lado y del otro del mostrador. Ellos han elegido acompañar el proyecto político de la gobernación, por lo tanto, a los docentes este año no nos están representando, ¿no? Nos han dejado solos con nuestro reclamo, así que por eso vamos con la multicolor estas medidas de fuerza. Ayer la adhesión en el distrito fue casi total, digamos, salvo algún que otro compañero con un compromiso también político con el sector celeste del sindicato. Después el resto paró todo, un desierto total, no volaba una mosca a ningún lado. Realmente una adhesión muy alta, porque bueno, estamos en una situación, y hoy lo No se han dado todavía acá movilizaciones distritales, que en otros distritos sí, ha habido autoconvocatorias, etcétera. Pero bueno, se está preparando un clima con mucho malestar, con mucha bronca, no solamente porque, digamos, la plata no alcanza, o porque las condiciones de trabajo son malas, o porque la obra social funciona cada vez peor, porque tenemos contextos de mucha violencia social, porque tenemos una inseguridad brutal que nos destrozan las escuelas cada dos por tres, sino también por esta razón, ¿no? De que encima, en ese cuadro, el sindicato, bien gracias. Y con la situación económica como se está presentando encima, ¿no? Sobre todo en los últimos días, uno va viendo como a diario pierde poder adquisitivo el salario. Cuando se convocó esta medida de fuerza, pensá que lo que estábamos discutiendo era que estábamos quedando algunos puntos por debajo de la inflación en el primer trimestre. Uh-huh. Bueno, imagínate que con la corrida del dólar de ayer y antes de ayer ya perdimos más de un 20% de poder adquisitivo. Hay que recordar que ya se supone que necesitamos 191 mil pesos para no ser pobres. Uh-huh. Y todavía el salario docente tiene como básico, por ejemplo, un preceptor de secundaria, su básico es de 52.800 pesos. Claro. Y el maestro de grado, su básico es de 58.100 pesos. Con todo lo negro y con todo lo gris y con la suma de esto y de aquello y de aquello, bueno, se llega a 140. Uh-huh. Pero todavía estamos 30.000 y pico debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Claro. O sea que el malestar por la situación económica es enorme, todo el mundo es súper preocupado porque no sabemos qué vamos a hacer en pocos días, porque no es fácil afrontar la inflación y el aumento de precios que se ve semana a semana con estos números de salario. Uh-huh. Y tenemos, digamos, esta situación de que no vemos en el horizonte cercano una solución. Sí nos llamó mucho la atención que con la idea esta de tratar de frenar el paro hubo una convocatoria, ¿no? A último momento, el día previo al paro, llamó al gobierno provincial a una reunión como para empezar a rediscutir la paritaria. Sí. Que sería el 2 de mayo, así que bueno, estamos ahora un poco a la expectativa de esa reunión. Uh-huh. Pero también entendiendo que si hay una cosa que generó esa instancia de negociación a la que va a ir el FUD, obviamente, ¿no? Va a ir el oficialismo, el sindicato, etcétera. No hay posibilidad de meter delegados paritarios electos desde el lado de la oposición, va solamente el oficialismo a estas reuniones. Uh-huh. Pero bueno, claramente la presión que se ejerció desde esos sectores, un encuentro provincial docente que hubo más de 2.000 compañeros enviando mandatos de todas las escuelas de la provincia, más este paro fuerte de 48 horas, muy muy fuerte, entendemos que empujaron a que se dé una negociación. Ya el FUD presentó hace un par de días atrás una carta pidiéndole al gobierno revisar salarios. Uh-huh. Bueno, un rato antes del paro, como ya era imparable a pesar de todos los asignantes, un par de horas antes del paro salió una convocatoria que los sindicatos informaban, ¿no? Como urgente, urgente, conseguimos una reunión para el día 2 de mayo. No obstante lo cual, no es que con eso la gente se calmó y dejó de adherir al paro, sino muy por el contrario, dijeron, bueno, eso prueba que funciona. Claro. La medida de fuerza, así que la vamos a sostener con fuerza. No, y que esperando además, que el 2 de mayo se pueda rediscutir alguna actualización. No, que, además, evidentemente, hay un descontento generalizado, un enojo al respecto de esto que decías recién, los salarios siempre corriendo detrás de la inflación, no solo de este año, sino de 2 o 3 años de una pérdida significativa, el poder adquisitivo, las cosas que suben, el pasaje que está indexado ahora a la inflación, todos los meses sube el pasaje cuando sube la inflación y no suben los salarios en el mismo sentido. El descontento por las situaciones de violencia que se dan en las escuelas, porque las escuelas son de alguna manera un termómetro que está pasando en las comunidades en esta situación de crisis económica, ¿no? De falta de empleo, de empleo que no permiten tener salarios que te arranquen de la indigencia o de la pobreza. Todo eso evidentemente se está expresando. Ayer fue superior al 98%, decías, había una cosa mínima de movimiento vinculado sobre todo a la conducción celeste de Suteba. ¿Cómo es hoy en el segundo día? ¿Qué números tenés al respecto de la adhesión? ¿Continúa siendo igual de importante el paro? Sí, continúa siendo así de importante. Inclusive se adhirieron algunos más, que por ahí el día de ayer no se llegaron a adherir, no sé, alguno que justo tenía una programada, alguna actividad con familias o alguna cosa así medio que no se quería suspender para no afectar ya una convocatoria previa donde había involucrada mucha gente, etcétera. Y hoy entonces sí se adhieren, así que yo creo que inclusive hoy puede llegar a ser un poquito más alto. Y también porque, bueno, estamos en un año electoral, ¿no? Y donde ya lo poco que se ve hasta el momento de propuestas y candidatos, ¿no? Que todavía falta definirse mucho, todos preanuncian ajustes, ¿no? Todos vienen anunciando de que hay cosas que hay que corregir, que hay que ajustar, que hay que subir tarifas de transporte, de servicios, ¿no? Que hay que actualizar todo, o sea que sabemos que por delante se viene un ajuste. Entonces también de cara a eso es muy importante sostener una organización fuerte de los trabajadores, donde podamos estar organizados, incluso si es necesario por fuera de las conducciones institucionales, ¿no? Si es necesario volver a los autoconvocados, o lo que sea necesario, porque lo que viene por delante es ajustes. En este último tramo del gobierno actual, por vía de la inflación, etcétera, y con las subas de tarifas que ya están programadas para el resto del año, y con el siguiente gobierno, porque bueno, va a tener que indefectiblemente ajustar más todavía para poder hacer viable algún tipo de economía en consonancia con lo que el mundo le pide y en consonancia con lo que su propia matriz económica le permite, ¿no? Estamos en un país que está quebrado, un país improductivo, un país que encima ha pasado por una sequía en el sector más importante productivo, estamos con una pérdida enorme, entonces es un país que está muy muy pobre, entonces no hay otra salida más que el ajuste en el contexto actual y con los candidatos actuales y con las propuestas políticas mayoritarias. Entonces en ese contexto no queda otra que estar organizado, y también nos parece un buen reflejo de la docencia, digamos, incluso en esta adversidad, ¿no? De que el sindicato está con el patrón y que no piensan hacer nada este año, haberse decidido hacer un paro de 48 horas con todo el aparato de las autoridades educativas en contra, con todo el aparato del sindicato en contra, y hacerlo así de fuerte, porque bueno, eso muestra a las claras de que no vamos a dejar pasar, o por lo menos en la docencia no vamos a dejar pasar, la miseria salarial, porque se juega, bueno, la comida de nuestras familias, y en ese punto nos vamos a plantar, ¿no? O sea, somos de tolerar todo. Nosotros solemos trabajar en condiciones espantosas, sin baños, sin luz, sin calefacción, con techos que se nos caen en la cabeza, con dos pancitos para los chicos en el comedor, ¿no? Poniendo de nuestro bolsillo siempre para todo el material didáctico, y siempre sosteniendo y poniendo el hombro a la escuela pública, trabajando en cualquier condición. Bueno, hay un límite, y el límite es la miseria salarial. Estamos más de 30.000 pesos por abajo de la línea de la pobreza, y en este contexto económico no se aguanta más. O sea, o vamos a que el gobierno afloje algo más de plata ya, ¿no? Un aumento extraordinario ya, con una actualización salarial, una nueva negociación y una revisión más seguida, digamos, no podemos estar revisando ahora y después en septiembre, acá hay que hacer una revisión cada mes y medio por lo menos, y si no hay manera de sostener el trabajo, y vamos a tener que salir a profundizar las medidas también, ¿no? Ese también es un poco el mensaje, me parece. Paula, como siempre, muchísimas gracias por este ratito, y bueno, quedamos a disposición aquí en la radio. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, y bueno, esperemos poder seguir en contacto y seguir anunciando con alegría que los trabajadores vamos a estar cada vez más organizados y más firmes en defensa de nuestro poder adquisitivo. Un abrazo enorme. Chau, chau.